¿Qué tal, amantes de la música reggae? Bienvenidos a su espacio Alerta Reggae. Quien les habla, su amigo David Dub Tejeda, llegando a ustedes gracias a Nalanda, tu centro de relajación, ubicado en la Wenceslao Álvarez número 108, zona universitaria. El día de hoy venimos con una interesantísima selección de buen reggae. Desde ya iniciamos un viaje con el mejor reggae del planeta y de inmediato pasamos con música de Catch a Fire, una de las bandas de reggae más importantes de Nueva Zelanda. De su álbum Revival del año 2002, la canción Get Away. Sigue disfrutando de tu programa Alerta Reggae con David Dab. Sign and seal. thought you only cares, but now you are up here. You are the one who couldn't hear, now you the one to feel. Evidently clear, we chopping down your shit. Them ain't going nowhere, no time soon. Them cut out the east and now them turn it to the moon. Plant in your garden and wish that it will bloom. Still you sing a Satan tune. Them gone so far away. Them gone. The whole of them are gonna regret it one day. Mother Earth was meant for man and woman to stay. May find out not for them a drifting away. Children can't even find a place to play. Birds can't find no seeds, horses no hay. I see the weepers sweeping but them income delay. Still me see them searching for a brighter day. And now me come forgive it to you right away. Do you hear what I say? Them gone so far away. Them a go regret it one day. So gone, so far away. Them gone. The whole of them a go regret it one day. Walking then, give me the mic there for a moment. Make me talk to them and watch the eating them a scatter when we walk to them. And if you know you are not guilty, stand up and don't you run. No, no, to all my foes and friends. You may live to see today, but you not know the end. Just read the writings on the wall, it's a message we send. And Babylon will never live to stop the rising of the sun. Well then and still you cannot accept that Jaja is real. Tell me, Mr. Man, say what's the deal? You say you have everything signed and sealed. Thought you won the case, but how you are up here? You are the one who couldn't hear, now you the one to feel. Evidently clear, we chopping down your shit. Them ain't going nowhere, no time soon. Them corrupt the east and now them traffic on. Y seguimos con Alerta Reggae. Escuchábamos música de Gentleman con la canción Then Gone. La siguiente canción es una adaptación del famoso tema de The Police titulada Englishman in New York, interpretada por el cantante africano de Costa de Marfil, Tiken Jaffa Coli. Se titula African à Paris. Je pense à toi, je t'écris d'un trois étoiles à Cajun. Tu vois, faut pas que tu trembles ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On ne manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Ils nous ont promis des places, mais c'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe, c'est un oiseau nommé Charter.

descansa e a mente caminha. Logrando sacudir-me de la hierba. O corpo descansa e a mente caminha. Visionando hasta el amanecer. O corpo descansa e a mente caminha. Oh, a mente camina. Siluetas se demoran y el silencio casi grita. En la zona universitaria se encuentra Nalanda, tu centro de relajación. Relájate con un masaje, tonifícate con los pilates, sé más flexible con el yoga, organiza tu vida con la psicóloga o balancea tu dieta con la nutrióloga. Síguenos en Twitter y Facebook, Nalanda RD. Nalanda, tu centro de relajación. Bien, amigos oyentes de su programa Alerta Reggae, hemos llegado al final de esta primera entrega. No olviden enviar sus comentarios a través del correo electrónico alertareggerd@gmail.com. Estuvimos aquí gracias a Nalanda, tu centro de relajación. Gracias por acompañarnos. Seguiremos en la próxima entrega con más del mejor reggae del planeta. Se despide David Up Tejeda y los dejo con una banda local, Gran Poder de Diosa, y su tema Morí Viví. Dice así. Alerta Reggae. Eso que no permite la ley, que se implantó en tu mente. Corazón del bueno, pregunta. Thank you.